Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Mm-hmm.

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Makes me feel quite dirty.